canta su tenor, porque es mentira, jure querer no se olvida. Mil veces intenté olvidar con otra más que reemplazarlo.